sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. De que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes. Y evidentemente tiene trascendencia, es decir, si lo mataron, dijeron que lo habían cremado, no lo cremaron, lo enterraron, le cortaron las manos, y sin embargo superó todo eso, su figura, y sigue estando, y se buscan sus documentos, su discurso, evidentemente su pensamiento, su acción en Cuba y su acción hacia afuera, superó todo eso. A la histórica frase de Ernesto Che Guevara le seguía la voz de Juan Martín Guevara, el hermano menor del Che, el Tin Guevara, que ha comenzado hace poco tiempo una campaña de difusión del circuito de museos del Che que se está desarrollando durante todo el país, y para eso habla de su vida, de sus experiencias y de sus recuerdos junto al más grande de los revolucionarios de nuestro país, pero que también tiene una historia propia personal. Ha sido militante, ha sido preso político y ha sido perseguido por la represión en las épocas oscuras de nuestro país. Y hace poco lo escuchábamos diciendo que recordarlo al Che en la fecha de su muerte es un símbolo de derrota. En ese camino vamos con Juan Martín y con el Che para hablar de los Guevara en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Abrimos formalmente este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos acompaña también en las repeticiones Radio Éter. Y vamos a tratar de no gastar mucho tiempo en esta introducción para meternos de lleno en la entrevista que hemos anunciado antes de la apertura, que ocupará el espacio más importante de este programa con el hermano menor de Ernesto Che Guevara. Este programa, como todos los anteriores, lo vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com y te podés comunicar con nosotros para cualquier comentario, sugerencia o crítica a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapadosenradio@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, hacemos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, en este caso con Juan Martín Guevara. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Justamente a partir de la entrevista que publicaba el diario Tiempo Argentino el día 3 de octubre de este 2011, con motivo de la semana en la que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del Che, escrita por Laura Durán, surgía la idea de que recordarlo solo en esa fecha es señal de derrota. Después de varios años decidió hablar de su historia familiar en una charla exclusiva. Hermano del símbolo que aparece hasta en el pecho de Mike Tyson, se niega a subirlo al pedestal de guerrillero heroico y a homenajearlo el 8 de octubre. Dice el encabezado de aquella nota: Juan Martín Guevara es el menor de los 5 hermanos Guevara, 15 años más chico que su hermano Ernesto. Compartió con él gran parte de su infancia, obviamente, y un par de episodios históricos. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, durante muchísimos años estuvo sin hablar con la prensa, porque alguna vez unos pseudo periodistas de la revista Gente le fraguaron unas declaraciones acompañándolas de unas fotos robadas en las que se ponía en duda sobre si el propio Juan Martín conocía el destino de los restos del Che luego de su asesinato en Bolivia, pocos años después de aquel episodio. A partir de aquel mal trago decidió no hablar más con los medios, al igual que sus otros hermanos. Pero recientemente, a partir de este proyecto Los Caminos del Che, en el que se fueron generando distintos museos que tienen que ver con la vida del más grande líder revolucionario de nuestro país y uno de los mejores de Latinoamérica y el mundo, que tienen que ver con distintas épocas de su vida, a partir de allí Juan Martín Guevara ha comenzado a dar entrevistas, a recordar su pasado y a reivindicar, tal vez desde un lugar que solo él puede hacer, la figura de su hermano. En esa lista de entrevistas se sumó Atrapados en Libertad y por ese lado comenzaba la conversación, hablando de los caminos del Che con Juan Martín Guevara. ¿En qué consiste? Esto se fue dando en un proceso, ¿no? Se fue dando a través de pasos que por distintos lugares, distintas gente, distintos organismos fueron planteados. En un principio tenía unas características turísticas museológicas, ¿sí? Museo de Che, características turísticas. Los que dan la patada inicial en esto son Altagracia, ¿sí? Que como hay una casa natal, la intendencia de Altagracia la declara de interés provincial, de interés municipal, la expropia, la toma y arma así un museo. Y lo toma la Secretaría de Turismo y ese museo entonces funciona como un atractivo más de Altagracia. Ahí en ese museo donde estuvieron Chávez y Fidel y que le dieron un impulso muy grande, tanto que el año pasado hubo 140.000 visitas para ese museo, ¿no? Ya lo de los jesuitas, todo eso quedó atrás. En segundo plano. Y tienen un 70%, entre 65 y 70% de turismo nacional. Y ahora actualmente están llevando las escuelas, digamos, toman contacto con este personaje que vivió, que está ahí en esa casa, que era muchacho, que está en la foto, y que estaba como todos los pibes de hoy, ahí. Entonces, pero libros, esto. Después está La Pastera, que es en el sur, en San Martín de los Andes, que se depende de ATE, porque los trabajadores de los guardaparques pertenecieron a ATE. Entonces los guardaparques del sur custodiaron ese lugar que se llamaba Pastera, porque era el lugar donde daban de comer los caballos. En aquella época los guardaparques tenían caballos, ¿no? Sí. Entonces el lugar donde guardaban los fardos era ahí, se llamaba La Pastera. Y como ahí pasaron unas noches, cuando fueron con la moto, con Anado y Ernesto, entonces ellos por todos los medios trataron de que esa pastela no se vendiera, no se usara para otra cosa, no se derrumbara, ¿no? Uh-huh. No se demoliera. Y armaron ahí un museo. Y ese museo también está desarrollado con características también turísticas, pero muy como ellos no tienen, ahí no vivió, no hay mucha cosa museológica, tienen una réplica de una moto, pues. Sí. Entonces ahí es más video, DVD, revista, libro, es decir, pensamiento, ¿no? Mucho más eso. Y después está la de Caraguatay, que es la casa donde inicialmente vivieron los viejos ahí, en Misiones, ¿no? Y últimamente se agrega Rosario y se empieza a buscar un lugar en una emoción. Rosario está un poco desperdigado, hay una casa, y después hay un cuadro de Carpani, también otro, pero son lugares distintos. Claro. Entonces ahora ya hay un espacio en el cual ahora se inaugura oficialmente, un espacio municipal de la Secretaría de Cultura. Entonces ahí hay un contenido ya más histórico-político, porque se llama el Centro de Estudios Latinoamericanos Che Guevara, CELCHE. Entonces, esto, debajo del Ministerio, hoy Ministerio de Turismo, se inicia en el Congreso hace 2 años, exactamente hace 2 años, y ahí es, entonces me convocan a mí, que nunca tuve interés, no quería, no estaba dispuesto a entrevistas y a participar en esto. Y como por razones así de bueno, por un lado, porque yo ya venía haciendo un proceso, pero por otro lado, por razones de cercanía, amistad, etcétera, bueno, empezaron. No me invitó a la Perie ahí, Julia, y fui. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a presionar para que yo fuera a más lugares, ¿no? Entonces, bueno, fui a cada uno de los museos, ya después empezaron cuestiones de entrevistas, después conversaciones, después al final me nombraron padrino de este proyecto, ¿sí? Que tiene una página web, que es loscaminosdelche.gov.ar, es decir, es institucional del Estado, es del Ministerio de Turismo. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. La siguiente etapa de la relación entre Juan Martín Guevara y su hermano ya el Che es posterior al triunfo de la Revolución Cubana. De ahí datan 2 encuentros. Uno, poquitos días después de haber triunfado la Revolución y haber entrado las tropas de la guerrilla en La Habana. Aquel famoso avión fletado muy probablemente por Camilo Cienfuegos, sin el consentimiento del Che, para que su familia lo visite en La Habana y algunos compañeros del grupo de apoyo a la revolución aquí en Argentina. Y el otro encuentro, el último, en 1961, en agosto, en la reunión de la Organización de Estados Americanos en Punta del Este, aquí en Uruguay, el ministro de Industria de Cuba, Ernesto Che Guevara, llegó a Uruguay para participar como delegado de su país en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El mal tiempo hizo que el avión que transportaba a Guevara hiciera una escala obligada en Río de Janeiro, Brasil. El día 5, Guevara pisó suelo uruguayo, donde fue recibido por una multitud de alrededor de 10.000 personas, que corearon al unísono su nombre. En Punta del Este, el Che se alojaría con la delegación cubana en el Hotel Playa. Un día después, el 8, el Che es recibido protocolarmente por el presidente uruguayo Eduardo Aedo, ya en la primera exposición oral que el Che realiza ante la sesión plenaria del Consejo Interamericano, denuncia como únicamente pudo haberlo hecho el Che, en un tono directo y preciso, el carácter de enjuiciamiento como único objetivo de la conferencia contra los nuevos destinos emprendidos por Cuba. Para el Che, este objetivo de ataque a Cuba estaría encubierto bajo la fachada de los lenguajes de carácter técnico-económico utilizados en las sesiones. Paso seguido, el revolucionario cubano-argentino denunció abiertamente el intento del proyecto desarrollista de John F. Kennedy, la llamada Alianza para el Progreso, como un ardid que intentaba detener el avance revolucionario en América Latina y como una agresión directa más a la ya interminable lista de hechos violentos que tuvieron como blanco al pueblo cubano. Habló del ataque a Playa Girón, del bloqueo y posteriormente en esa misma visita vino de manera casi secreta hacia la Argentina y se entrevistó en la Quinta de Olivos con el entonces presidente Arturo Frondizi. Acaba de culminar la conferencia económica de Punta del Este. Con esa clausura se dice que se abre un nuevo capítulo en la historia de los países latinoamericanos. 20 países han firmado la declaración final y los documentos. Un país no lo ha hecho y ese país es Cuba. Nosotros entendemos que nadie está mejor capacitado para aclararnos el punto que el propio presidente de la delegación cubana y ministro de Industria de Cuba, comandante Ernesto Guevara. Comandante Guevara, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, la implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando una pregunta tan directa y tan fácil de contestar, se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. En aquel viaje se realizó el último encuentro del Che con su familia. El otro encuentro, como te comentaba anteriormente, fue en La Habana, pocos días después del triunfo de la revolución, en el avión que había mandado Camilo Cienfuegos con compañeros y amigos. Ya en Atrapados en Libertad hablamos con alguien que viajó en ese avión, el peruano revolucionario Ricardo Napurí. En este caso la anécdota la trae justamente Juan Martín Guevara. Cuenta en una anécdota narrada al diario Tiempo Argentino que el 8 de enero de 1959 Ernesto tenía un pañuelo en el brazo por un golpe y siempre jugábamos de mano. Cuando estaban todos yo mantenía las formas, pero a solas empezábamos a decirnos de todos y a ser hermanos. Sacate la gorra y el grado de comandante que conmigo no lo sos. Me tiró un cachetazo y le contesté y le pegué en el brazo. Y él hizo un movimiento de mucho dolor, pero enseguida me dio un piñón que me voló. Me sentó y me dijo, nunca te descuides o descreas del enemigo. Tenía eso de aprovechar el momento, esa mezcla por un lado de rectitud y por otro de saber cuándo es cuándo. Era intuitivo de un modo muy fino. Entonces, por supuesto que después de la revolución la cosa se va definiendo mucho más, sobre todo mi vieja es la que, mi vieja y yo somos los dos, que las dos personas que nos ponemos a militar. ¿Cómo vivieron esos dos años desde el desembarco del Granma hasta el triunfo? ¿Llegaban noticias? ¿Tenían contacto? ¿Qué recuerdos tienes? No, contacto prácticamente ninguno. No había contacto. Las noticias eran esporádicas, en general eran noticias mentirosas de los diarios, o no tan mentirosas porque conseguía llegar un periodista, como en el caso de un periodista norteamericano que fue dos veces, después volvió a entrevistar a la gente allá, o Massetti, que fue también como periodista. Y entonces había este tipo de noticias, que eran contradictorias, que por ahí venían las noticias oficiales que decían que estaba destruida la guerrilla, que la habían matado a todos, y después aparecía una noticia en la que había habido un combate y ya entonces se sabía que evidentemente no estaba destruida la guerrilla porque estaban combatiendo, ¿no? Y carta ninguna, hay una sola esquelita que llegó en un momento que decía algo así como tenía 7, me gasté 2, me quedan 5, estoy bien, para decir estoy vivo. Escrito a mano, sí, suponía letra, como para que se supiera que sí estaba. Entonces fueron años yo lo vivía un poco como, no sé cómo llamarlo, era algo era como una especie de conciliábulo familiar cuando llegaba alguna noticia o algo que bueno, qué pasó, qué no pasó, ¿no? Este, y cada uno lo elaboraba a su manera el tema. Yo creo que a quien le hizo revivir muchísimas cosas fue a mi vieja. A mí no revivir, sino generar, porque yo... El más joven de la familia. Claro, yo no tenía experiencia previa, así que para mí era todo nuevo. Yo llegué en el 59, en enero del 59 a La Habana, o sea, para mí eso... Bueno, si era nuevo para ellos, o sea, para mí era nuevísimo. Era, sí. ¿Usted viajó en ese famoso avión que mandó Camilo Cienfuegos? En ese avión, que yo creo que mandó Camilo Cienfuegos. No hay seguridad si fue Fidel, Camilo Cienfuegos. Yo creo que fue Camilo Cienfuegos por la... En realidad el avión lo mandó el gobierno cubano. Claro. ¿Sí? Que fuéramos nosotros. Fue una idea de alguien que no era la idea original. Porque era un avión grande donde iban todos los exiliados. Claro. No era para nosotros. Nosotros fuimos... unos más, que como pienso yo, desde el punto de vista de Camilo, si lo pone en la cabeza de Ernesto, colados, digamos. Entonces yo creo que él le hizo eso como para que no hubiera la negativa, ¿no? No hay posibilidad de que hubiera sido idea de Ernesto esto. Muy difícil. Casi que no. Yo diría no. Que fuera mi cuñado, mi hermana, que fuera mi viejo, y yo todo... Y que no fueron los otros hermanos porque no pudieron ir, no porque no, porque tenía sus cosas, ¿no? Uh-huh. Estaban casados, no sé qué, por acá, por allá. Yo no, por supuesto, Camilo murió, para Fidel no debe ser ni siquiera importante recordar si él fue o no fue. El hecho que el 9 de enero estábamos ahí. Bueno, ¿y cómo fue eso? Y eso fue... ¿Tenían conciencia realmente del momento que estaban viviendo? No, yo no sé si tenemos conciencia ahora. Eso era. Yo siempre cuento, llegamos a un hotel que había sido terminado de construir ese año, al fin del 58. Era, como dicen los cubanos, un nuevo paquete. Cosa como, por ejemplo, que uno había un lugar donde uno apretaba un botón y se veían cubitos de hielo para poder tomar su whisky, seguramente. Bueno, yo Coca-Cola o algo así, pero su whisky. Sí. Era Habana Hilton, que después fue Habana Libre. Claro. Entonces, cuando llegaba un auto, lo recibía un moreno, un negro de 2 metros por 2 metros, con una librea de bien colorinche para que se vea. Y un enano que medía 1.10. También con otra librería, y entonces ellos se abrían la puerta. Había un actor muy famoso en aquella época de películas de aventura de Estados Unidos, se llamaba Errol Flynn, y cuando llegamos nosotros estaba hospedado Errol Flynn, y al mismo tiempo estaban los barbudos desparramados por el lobby, tirados durmiendo porque no daban más, con una ametralladora o cualquier otra cosa puesta por acá, granadas colgando. Era una cosa que era para ellos mismos, era un algo absolutamente nuevo. Habían cerrado todos los casinos. Había una movilidad y movilización en la calle increíble, ya gente dando vueltas por todos lados. Y bueno, ahí llegamos nosotros. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Obviamente la figura del Che en Cuba es reconocida como la de un prócer nacional, la de un héroe de la liberación, por absolutamente todos los sectores y todas las generaciones de la población de la isla. Juan Martín Guevara se dedicó al comercio de tabaco cubano aquí en nuestro país, trabajó en el negocio de los libros también, yendo y viniendo, tiene la mayor parte de su familia en aquellas tierras y viaja constantemente, por placer, por obligaciones familiares y por obligaciones laborales. Por eso tiene una dimensión completa, bien precisa y estudiada de cuál es el peso del espíritu y de la figura histórica del Che que transita todos los rincones de la isla cubana. Bueno, ahí llegamos nosotros y rápidamente, bueno, la imagen que yo cuento, que me ha quedado grabada y que quizás es una de las imágenes más, para mí, digamos que no, es el encuentro de mi vieja, sobre todo de todos, pero de mi vieja, porque fue un abrazo que no terminaba nunca, cada uno corriendo de un lado uno del otro para encontrarse, que ahí en el medio había luces, cables, que yo le llevan dos cables por delante, y bueno, después un poco más tranquilo, esa es la foto, así, ¿no? Sí. Es una foto que aparece por ahí, que están los tripulantes del avión, sí. Y nosotros ahí, ¿no? Pero hasta que se tranquilizó fue el abrazo con la vieja, después abrazó con mi viejo, conmigo, todo, con mi hermana Celia, pero ¿Era familiar Ernesto? ¿Era demostrativo o era más desprendido de los afectos? No, no era un tipo especialmente así afectivo, pero sí muy atento, ¿no? Es decir, no era una persona... Si era atento con las cosas de la familia, acordarse de los cumpleaños y todas estas cosas y estar en eso, ¿no? Pero no, o sea, un poco que la educación de mi vieja fue una educación de bastante, digamos, no era una persona toquetona, no era una persona así, ¿no? Ni como abuela, ¿no? Ahí, ¿no? Uh-huh. Atenta, sí, pero ahí. Entonces un poco que nosotros también tuvimos esa misma, claro, como escuela, qué sé yo, forma. Sí. Pero de cualquier manera ahí se desataron, ¿no? Eso fue un abrazo que no terminaba. Yo no sé si habrán llorado o no, porque no, ni me acuerdo ni vi en la foto, pero me imagino que a una lagrimita se les habrá escapado. Bueno, yo por un lado, por supuesto, dejar a un hermano, Ernestito, y encontrar al comandante era un golpe, ¿no? Era un shock, era algo distinto, ¿no? Pero para mí, en los momentos en que podíamos estar solos, ya dejaba de ser el comandante, incluso claramente, ¿no? Explícitamente, comandante nada, ¿no? Pero cuando había gente, uno no podía hacer ni los mismos chistes, ni las mismas cosas, no se podía desubicar, ¿no? No era, digamos que, no era típicamente marcial, ¿no? No era, siempre estaba medio desarreglado, incluso medio que... Bueno, en esa época todos los... Era la característica de ellos. Sí, no, y todos los barbudos andaban desarreglados. La camisa por afuera. Sí, la camisa por afuera, esa sí, era una característica. Pero bueno, después como tenía cinturón, la camisa por afuera, pero el cinturón por arriba, entonces... Pero no era típicamente un militar. No, claro. ¿No? Claro. Pero ya la segunda vez cuando lo vimos en... En Punta del Este. En Punta del Este y en Montevideo ya estaba más como algo... que él obligó a uniformarse a los demás, por lo tanto se obligó a uniformarse, ¿no? Me parece que la mano venía por ahí. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa. Así arranca el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, pero también en las emisoras que se suman y que nos ayudan con las retransmisiones de cada uno de los programas. En primer lugar, Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Allí, en la programación de la radio de la Escuela de Comunicación, gira Atrapados en Libertad, al igual que en FM Gente de Radio, en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. También por internet, desde la ciudad de Córdoba para todo el mundo, Radio Puentes y en Esquel, en el 100.5 de la frecuencia modulada de aquella ciudad de la provincia de Chubut. La radio de la Escuela 713 retransmite Atrapados en Libertad. Radio Residencias desde Mar del Plata hace de lo propio. Para ellos un abrazo y un agradecimiento por sumarse a la propuesta. Y damos la bienvenida a este grupo de emisoras amigas, a una que transmite desde Montevideo, en Uruguay, por internet para todo el mundo. Radio Utopías al Sur, www.radioutopiaalsur.com. Agradecemos a Reinaldo y a los compañeros que en algún momento de la semana también cuelgan y repiten las emisiones anteriores de Atrapados en Libertad. A todas ellas, un abrazo grande. Gracias por seguir acompañándonos en este segundo bloque del programa que dedicamos a Juan Martín Guevara, el menor de los hermanos del Che. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Juan Martín Guevara es el Tin Guevara. Así lo nombraba el Che cuando escribía las cartas a su madre desde los distintos destinos en su recorrida por Latinoamérica. Es el más chico de los cinco, Ernesto era el más grande, en el medio estaban Roberto, Ana María, que falleció hace varios años, y Celia. Y obviamente cuenta que durante las dictaduras en nuestro país, sobre todo durante la última etapa, no era indiferente ni podía ser neutral ser hermano del Che. Comenzamos la charla por aquellas épocas de la primera vida familiar, de los aspectos más personales, más íntimos de la familia, de la figura del Che y de los recuerdos de Juan Martín en Atrapados en Libertad. Uno de los objetivos es hacer conciencia y trasladar a la gente la argentinidad del Che, la argentinidad de Ernesto Guevara, pero la argentinidad del Che también, es decir, cuando deja de ser Ernesto pasa a ser Che, sigue siendo argentino, con toda una serie de características latinoamericanas y con, está claro que tiene una tendencia, un objetivo bien claro de lo que es Latinoamérica, pero sigue siendo argentino, sí. En cultura, en características, en su humor, en esto, en el otro, en las relaciones familiares, en fin, y hay una resistencia bastante interesante en la sociedad argentina a aceptar que Che es argentino. Sí. Es más argentino Maradona, Fangio, Messi, sí. Gardel, incluso se puede discutir si Gardel es uruguayo o argentino y la discusión sigue persistiendo. Hasta en objetivos políticos también siguió siendo argentino, porque siempre tuvo una mirada puesta sobre, totalmente. Sobre nuestro país. Totalmente. No fue casual que estuviera en Bolivia, claro. No fue casual que el comandante segundo fuera Massetti y estuviera acá, claro. No era casual. Mi familia era una familia con mucha participación propia, no externa, pero propia dentro de la situación política en el mundo, en la Argentina, así que siempre estaba presente esto, ¿no? Es decir, todos tuvimos una formación de discusión, de lectura, de estar atentos a lo que estaba pasando políticamente en el mundo y políticamente en la Argentina también, aunque sin participación directa, ¿no? Ninguno de nosotros, ni siquiera Ernesto, estuvo en partidos políticos hasta tiempo después, ¿no? Pero sí, yo ya antes de que triunfara la Revolución Cubana en el año 58, en lo que fue toda la discusión de la ley 1420, ya era secundario, y bueno, participé, milité como estudiante, por supuesto, por la ley 1420, con muchas contradicciones, porque sin mucha organización, en aquel momento era la Juventud Comunista, el Partido Comunista, los que más estaban organizados respecto de poder llevar a la gente y a la juventud, sobre todo, porque éramos todos secundarios, a tratar de defender la ley, la educación gratuita general, etcétera, etcétera, sí. 1420. Por supuesto, cuando la Revolución Cubana se acentúa. Pero en la familia incluso había, no eran todas posiciones uniformes. Respecto de esto de Ernesto metido ahí y todo eso, sí, nunca ninguno de nosotros, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué es esto de ser hermano Che? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la ¿no? ¿Cómo se vive, no? ¿Cómo la gente se hace esa pregunta, no? Y claro, esto es muy complicado de explicar, pero en realidad es algo que es natural, es algo que sucedió, que sucede, es como a alguien se le incorpora algo, ¿sí? Y bueno, tiene dos opciones, o lucha contra eso que se le incorporó, o acepta lo que se le incorporó y camina tranquilo con eso, ¿no? Entonces, en el caso mío estuvo bien, porque yo nunca me puse a pelear con el hecho de que tuviera semejante hermano. Tenía semejante hermano, tampoco me subí arriba de semejante hermano. Entonces viví lo más naturalmente posible que se puede siendo hermano de alguien así, además con facetas muy contradictorias, porque obviamente cuando en Argentina la cosa se puso violenta, no era fácil. Incluso es más, yo tenía un primo hermano que era un fascista redomado, que era del CNU, a la parte derecha de Tacuara. Y entonces él estaba sindicado incluso policialmente como un tipo de derecha y un tipo agresivo. ¿Vive? ¿Todavía escribe? No, murió. Ese es Juan Manuel. Vi algo escrito hace poco. Ese es Juan Manuel. El JM también. Pero este era Juan Martín Guevara Lynch. Tenía 2 años más que yo. Él firmaba Guevara Lynch. Yo firmo Guevara. Mi viejo era Guevara Lynch. Entonces estaba totalmente confundida la cosa. Iba al mismo colegio que yo. En la militancia, con la 1420, él por supuesto estaba para el otro lado, y violentamente para el otro lado. Entonces, de vez en cuando había confusiones. Entonces, eran épocas de estas de mucha movilidad, mucha ebullición. Entonces, no siempre era tranquilo el hecho de ser hermano de Che. Recuerdo que esta entrevista la vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com, al igual que todos los programas anteriores del ciclo, y vas a poder encontrar material complementario de otras entrevistas con el menor de la familia Guevara, con el más chico de los hermanos del Che, como por ejemplo una hecha por Victoria Ginsberg en el año 2006, en la que habla básicamente de su experiencia como preso político. Recordamos que fue militante del Frente Antiimperialista por el Socialismo, el Frente Democrático, el partido institucional que había lanzado el PRT junto a otras organizaciones y distintos referentes de la cultura, la política y las organizaciones sociales que aunaron esfuerzos para plantear una respuesta a la democracia ya debilitada luego de la renuncia del doctor Héctor Cámpora. E intentar tal vez una alternativa en las elecciones de 1973. Uno de los nombres más fuertes que había sonado para esa posibilidad era el de Agustín Tosco, y el frente era tan amplio que incluía desde el PC hasta algunas conversaciones bastante avanzadas con Franja Morada y los sectores juveniles de la Unión Cívica Radical. Por ahí pasó Juan Martín Guevara, después estuvo detenido. La nota que te decía del diario Página 12 comienza diciendo: el hermano menor del Che estuvo 8 años preso durante la dictadura, 2 veces tirotearon mi casa y 1 vez pusieron una bomba, dice el Tin Guevara. Ser el hermano del Che es una parte mía, en 2 oportunidades tirotearon y ametrallaron mi casa, 1 vez pusieron una bomba. No era algo más, era algo que importaba. Ni siquiera era algo muy divertido, no era como ser el hermano de Soledad y salir a revolear el poncho. Dice Juan Martín Guevara, que mantiene un riguroso perfil bajo y que será recordado como el Tin por el que preguntaba el mítico jefe de guerrillero en las cartas que escribía a su madre. El hombre estuvo 8 años en diferentes cárceles del país y recibió la indemnización que le correspondía. Su caso abrió un camino, ya que no solo fue resarcido por el tiempo que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sino también por el periodo que pasó detenido luego de ser condenado por la justicia federal. El caso está desarrollado en esta nota que vas a encontrar en el blog del programa, y de esta manera recuerda aquellas épocas el Tin Guevara. Y fue cortita, porque enseguida El cano. Sí, enseguida fui preso y salí, tuve otro tiempito y de nuevo fui preso. O sea que en lo que es en la calle fue cortito. Yo tengo mucho más experiencia de lo que es el preso político que lo que es la experiencia de militancia en la calle, ¿no? Yo ya cuando llegué a Córdoba, que es donde yo estaba con el frente, ya se da el navarrazo ahí, en el momento que yo llego, y Córdoba fue un plan ahí. Sacan al gobernador y ponen un gobernador que es policía, con todo un estado policial en Córdoba, en una ciudad y provincia con una historia del cordobazo, con una historia del lorazo, sin taxi tram, con una historia del gringo, con una historia, ¿no?, de dirigentes gremiales importantes, una historia de lucha, una historia. Entonces era digamos, probar en un lugar muy estratégico y neurálgico. Y ahí caí yo, y bueno, rápidamente, por distintas razones, seguramente por imprudencias y tal vez también por otra cosa, bueno, fui preso. Y después de ahí, ya cuando salí, ya la cosa estaba mucho peor. Y ya, también no sé muy bien por qué, cuando caí preso, de dónde tuvieron la información, pero bueno. Pero épocas en que, como yo recuerdo aquello, las discusiones, ¿no?, que eran constantes respecto de... Este frente era un frente, digamos, que estaba claramente dentro de una corriente de transformación, pero un frente que tenía que ver con la relación con una serie de organizaciones y organismos de lo que le podríamos llamar de superficie. Había una cosa que era favorable, decididamente, que como ellos intentaron por todos los medios hacer que nosotros desapareciéramos como personas, nos ponían un número mucho. Era una española donde yo más tiempo estuve en Sierra Chica, yo era un número, era 449. Eso favorecía de alguna manera, pusieron un número, yo no era con Martín Guevara ni hermano de nadie. Porque yo estaba medio como sindicado, como delegado, ¿no? Porque el Devoto había sido delegado. Devoto era una cárcel muy poblada, mucha gente, y todavía antes del golpe se movía mucho la cosa, entonces era mucha gente que había ahí de distintas organizaciones, entonces un poco para tener un poquito de unicidad en las cosas que se hablaban y demás frente a los penitenciarios, se había armado una especie de coordinadora. Yo era uno de los delegados de la coordinadora. Entonces en algunos casos, bueno, eso era peor, ¿no? Yo salí de lo peor de La Plata y entré en lo peor de Sierra Chica, que me parece que no fue tan malo. Hubo desaparecido un familiar y demás, pero no. Y sacaban gente a hacer simulación de cosas, pero hasta ahí. Sí, en Sierra Chica había una violencia. Los viejos presidiarios, los viejos penitenciarios no querían, no eran tan agresivos. Era gente dura, bestia, porque así era. ¿Sí? Por formación. Pero no estaban dedicados a ensañarse y a destruir psíquicamente, físicamente, mentalmente, moralmente, que ese era el objetivo, ¿no? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu labura me puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte, usted la historia dispara. Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí funcionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Decíamos varias cosas en el arranque, que esta decisión de empezar a hablar y recordar vivencias personales y experiencias íntimas y cercanas a su hermano y a su familia de Juan Martín Guevara aporta a conocer otro costado que tal vez no ha sido tan difundido ni tan estudiado por falta de testigos presenciales, justamente el lado personal del guerrillero heroico. De esas convenciones trata de despegarse para hablar de su hermano Juan Martín Guevara, lo mismo que de la remera con la foto logotipeada de Alberto Korda y de los homenajes del 8 de octubre, por entender esta una fecha que simboliza la derrota. De todo esto también hablamos con el hermano del Che. Bueno, yo creo que no es inherente a él el desarrollo de lo que fue la lucha en la Sierra Maestra, sino que fue más bien una metodología que ya tenía el 26 de julio y que él aceptó y adoptó. Se sumó. Fue un buen jefe, pero su pensamiento, sus posiciones respecto, por ejemplo, en lo que fue economía, respecto de no estar de acuerdo con determinadas cuestiones de economía que se estaban trayendo de la Unión Soviética en relación a cómo había que desarrollarse el trabajo voluntario, el hacer el hombre nuevo, el ser solidario, el no tener elementos de transacción monetaria entre la gente, etcétera. Eso es propio de él, ese fue un desarrollo de él. Y en cada uno de los lugares que él trabajó hizo una impronta con la gente respecto a esto, respecto a cómo comportarse, cómo era la cosa, a su disciplina, la autocrítica, jamás quedarse con algo que uno no está satisfecho, no está de acuerdo. Todos los escritos que hay de las reuniones de directorio en el Ministerio de Industria, están demostrando constantemente eso, y el avance de su pensamiento, lo está demostrando constantemente. Algunas de las críticas teóricas al marxismo. Entonces todo esto, porque claro, se acabó la historia, cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín, se acabó, ahora ya es un... Sí, sin embargo, China, Europa, los indignados, bueno, evidentemente las cosas no están bien. Entonces hay banderas de Che por todos lados, bueno, por alguna razón hay banderas de Che por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ponerlo como guerrillero y ponerlo como guerra de liberación armada es extemporáneo en el primer lugar. En segundo lugar es comprimirlo, sí, en ese lugar. Incompleto y además estrecho. Claro. Estrecho. Y además hasta intencionadamente estrecho. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Vamos a dejarlo como un hombre, sí, que luchó, que fue valeroso, que tiene una ética y una, claro, moral importante, y que fracasó, murió. No, si lo dejas ahí ya no molesta. No molesta. No tiene trascendencia. Uh-huh. ¿Sí? Y evidentemente tiene trascendencia, es decir, si lo mataron, dijeron que lo habían cremado, no lo cremaron, lo enterraron, le cortaron las manos, y sin embargo superó todo eso, su figura, y sigue estando, y se buscan sus documentos, su discurso, evidentemente su pensamiento, su acción en Cuba y su acción hacia afuera superó todo eso, lo sigue superando. Entonces, ¿cuál es la actitud? O meterlo en una remera, ¿sí? Tenerlo envasado, que no moleste. Este ha sido tal vez un primer encuentro dedicado a acercarnos un poco más y de una manera no convencional a la figura del Che, que ha guiado los caminos de tantos de nosotros y que ha marcado señales hacia las cuales intentamos acercarnos, al menos. Lo hicimos con Juan Martín Guevara, el menor de los 5 hermanos, 15 años más chico que Ernesto Guevara, aquel que quedará en los libros biográficos recordado y caracterizado como el Tin, por la manera en la cual lo llamaba justamente el Che, estando fuera del país, en aquellas preguntas, en aquellas cartas que escribía a su madre y a su familia. Justamente el Tin, Juan Martín, cuando le preguntamos de qué manera interpreta o entiende que las generaciones futuras recordarán o deberían tratar de comprender la figura del Che, nos decía lo siguiente. Lo que yo intento, ya más allá de ser hermano, más allá de no haber peleado nunca contra el hecho de que lo fuera, más allá del sentimiento de que siento por mi hermano, es un hombre importante, con un pensamiento importante, con algunas críticas importantes a pensamientos que estaban establecidos y que siguen establecidos. Un hombre que siempre luchó contra el derrotismo, y el derrotismo hoy está metido en las venas del mundo, ¿sí? Aceptando que todo esté mal, y bueno, tratemos de ubicarlo lo mejor posible en esto que está tan mal. Bueno, no, eso para él no existía. Pero además era una educación en nuestra familia que eso no existía. Que no podía existir la aceptación de las cosas. Pues hay que mejorarlas, transformarlas. Ni siquiera mejorarlas, transformarlas. Entonces yo creo que ese espíritu transformador, ese espíritu humano, ese trabajo voluntario, ese hombre nuevo, ese aprendo más cosas, me hago matemático, me hago economista, hago lo que tengo que hacer para que esto sea así, le muestro a los demás que es posible. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que tiene de valor y es lo que yo trato, en todo caso, de que a través de estos museos y a través de los caminos de Che, lo que vaya caminando es algo que tenga que ver con la cultura, que tenga que ver con el aprendizaje, que tenga que ver con el saber, que tenga que ver con el incorporar cosas que en cada uno germinará o dará el resultado que sea, pero que si no hay eso, no hay un cada uno. Claro. No, o por lo menos no hay un cada uno en relación a Ernesto, a Che Guevara, habrá un cada uno en relación a quien sea. Entonces, en las escuelas casi no se sabe quién es, en las universidades es más o menos, y entonces la universidad de ustedes, la madre o de este o el otro, dos o tres lugares. Claro que no es posible trasladar pensamiento y trasladar posiciones y cosas digamos, si no se lo humaniza. Pero no solo humanizarlo, y no solo desacralizarlo por desacralizarlo o decir, no lo veamos solo como un guerrillero, no, nada más, es el futuro, ¿sí? Porque si no, es de atrás. Hubo muchos generales de la independencia nuestra que los tenemos por allá y no sabemos nada de ellos. ¿Sí? Son generales de independencia, muy valientes y que lucharon en tal batalla. No, no, tienen todavía que seguir luchando las ideas de él. Están presentes para seguir luchando, ese es el punto mío. Vamos al cierre, Atrapados en Libertad. Empieza a despedirse este capítulo que tuvo como protagonista a Juan Martín Guevara, el menor de los hermanos de la familia del Che, que nos ayudaba a acercarnos un poco más a la figura de Ernesto Guevara, sin perder la entidad histórica de revolucionario, pero conociendo un poco más de dónde surgieron esas inquietudes que lo llevaron a pelear por la liberación de los pueblos y el socialismo en todo el mundo. Así que un agradecimiento eterno y un abrazo gigante para él. Hicimos contacto con Juan Martín gracias a la gente de ATE, Marcelo Paredes y Darío Funes, que nos contaban, aparte de uno de los espacios de memoria y recordación que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se incorporará seguramente a los caminos del Che. Dedicamos este programa, como cada uno, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos habituales, los de cada emisión,